Ya estamos en contacto con Anael Cardoso, trabajador de la industria frigorífica, con el que hemos conversado en muchas oportunidades. Anael, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos ahí en la radio, buen día a los oyentes. Bueno, hace tiempo que no conversábamos y teníamos la idea a esta altura de... Nos interesaba tener tu valoración, tu balance de este reciente... conflicto, de esta última batalla que le tocó librar a los trabajadores de la industria frigorífica nucleados en el FOICA y que, bueno, estuvo acompañada por una reacción bastante importante a nivel mediático, ¿no? Veíamos entrevistas a productores que apuntaban hacia los trabajadores por perjuicios, en fin, en ese sentido es como que hay una escalada mayor de confrontación hacia las medidas de los trabajadores, pero por donde quieras empezar vos ese balance. Bueno, sí, es una industria que está siendo muy redituable, ¿no? Vamos a decir, quizás sea de las industrias madre acá de lo que sería la producción en Uruguay, ¿no? Que por supuesto... con este gobierno se ha estimulado mucho más, hay mucho mestizaje entre productor y político metido hoy en día en el gobierno, por ende, bueno, está impulsando justamente lo que es este rubro y bueno, con ganancias que no, ya no pueden ni disimularlas, ¿no? Entonces, nosotros venimos de una realidad bastante estable, porque es verdad que con el contexto de la pandemia y todas esas cuestiones que se ha visto muy castigado, no solo muchos rubros, sino muchas familias, digo, el tema no ha sido muy fácil de sobrellevar para muchas personas, y sin embargo, bueno, algunas actividades se han mantenido estables y esta ha sido una de las industrias que se han mantenido estables, ¿no? Claro. A eso se avecina lo que sería los consejos salarios que ya se había prorrogado, como quien dice, en periodo de pandemia para poder sentarse a discutir con un poquito más de cabalidad del asunto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí empiezan las discusiones, lo que tiene que ver con el tire afloje de cada integrante, vamos a decir, involucrado. Y bueno, nos llevó a tener que, como dice un poco ahí la escritura, tener que ir por algo que comprenda a la mayoría de los trabajadores, un rubro que ha crecido mucho en fuente laboral también, ¿no? O sea, no podemos ignorar que esto viene aparejado de muchos puestos de trabajo, ¿está? Y eso creo que también es parte de una vida sana, ¿no? En cuanto a lo laboral. Uh-huh. Que se ve para adelante con buenos ojos. Entonces, en realidad lo único que quisimos hacer es que nos vean un poquito más como los involucrados de todo ese plusvalor que se saca en este rubro y poder, hay laudos que son muy bajos, digo, vamos a decir, la realidad es muy variopinta en diferentes plantas, porque tenés frigoríficos que son de firmas como la que trabajo yo, son firmas extranjeras que tienen accionistas en todas partes del mundo, tienen una espalda distinta de repente a realidades de frigoríficos más chicos, de empresarios más uruguayos, regionales, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Y eso por supuesto viene aparejado, como generalmente nuestro salario está atado de lo que se produce, y esa realidad de lo que produzca es lo que refleja el lo que uno gana, ¿no? El salario de uno, ¿no? Claro. Entonces eso es a lo que voy. Es difícil de poder ver un panorama acorde a la realidad de cada uno, ¿está? Y entonces el objetivo que se puso la federación, ¿está? Junto con sus sindicatos que lo integran, a ver reflejado eso en la mayoría de los trabajadores que están, por supuesto, por debajo, ¿no? De lo que serían lo que tiene poder cada uno de poder negociar en su planta, ¿no? Claro, el punto de partida que es bueno también repasar, que vos mencionabas, para ver si había condiciones o no de mejorar y de contemplar los reclamos de los trabajadores, es como vos decías, la situación de la industria. Fíjate que en estas horas el diario El Observador publica una nota que titula más de 4.000 millones por ventas de carne al exterior, una facturación que se estima será récord por la comercialización de carnes producidas en Uruguay, 2.900 millones para exportaciones y 1.200 para mercado interno. Esto se presentó ayer en el INAC, lo planteó las cifras lo planteó el presidente del INAC, Conrado Ferber. O sea, les ha ido muy bien este año a los frigoríficos. Sí, claro, pero por eso estamos parados ahí. Para nosotros siempre hablar de salario es un gran dilema, porque es algo de los que tiene, vamos a decir, tenemos un concepto sobre el salario que es una jugarreta que en realidad nunca vas a lograr conquistar. ¿Me entendés? Digo, esto está, por supuesto, en manos empresariales, que tiene un rumbo, ese gran volumen de dinero, ¿viste? O el gran negocio que a uno puede llegar a ver reflejado de repente en un titular de diario, puede ser totalmente distinto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de esa, ¿entendés? El funcionamiento de ese negocio o a lo que comprende el total de lo que llega a comprender ese negocio. A veces para nosotros, un trabajador que viene todos los días y vive de su jornal, es difícil sacar conclusiones de todo ese dinero que se maneja o esos grandes negocios que se manejan. Ahora, lo que nosotros, evidentemente, en la base tenemos que entender que estas cuestiones, que son es dinero extra que no se reparte de forma social, porque no es que en realidad tiene meramente riqueza para algunos apoderados, y siempre ese resabio de dinero es lo que nosotros tenemos que terminar repartiendo. Entonces, parte de eso es lo que tuvimos que defender para que se incremente, ¿se entiende? O sea, claro. Eso que se está repartiendo del gran negocio, ¿entendés? Digo, que pueda haberlo reflejado el trabajador que le pone el lomo todos los días para que esto funcione. Claro. ¿Entendés? Que es un concepto que uno maneja, pero es difícil de verlo reflejado en todos los rubros, ¿no? Claro. ¿Y cuánto se planteaba, para repasar, en ese sentido, cuánto fue el planteo de la federación y a cuánto se llegó? Porque se llegó a una partida especial, ¿no? Ahí está, seguro. Claro, la partida especial fue un poquito, como quien dice, lo último que se logró manotear producto de la detención de los paros que se generaron, que irrumpieron de repente en momentos ya casi a punto de producir. Entonces las plantas se paran diferente con la producción adentro, con el ganado adentro, vamos a decir. Digo, después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que representa cada manejo que tienen las plantas con respecto al ganado adentro, el bienestar animal, digo, el INAC, el veterinario, bueno, tiene todo un montón de cuestiones que son delicadas para cuando vos tenés que tomar una medida de estas. A raíz de esa medida que fue prácticamente con el ganado adentro pronto para producir, es que se empieza por supuesto a jugar a otro nivel, ¿no? Digo, las empresas se sientan, el gobierno se ve con la necesidad de tener que involucrarse con mucho más, ¿entendés? Entonces ese último movimiento que se generó es lo que logramos lograr ese plus, que capaz que, por supuesto, que esto es una opinión personal, pero nunca va a ser el reflejo ideal de lo que uno, de lo que la mayoría necesita, pero sí es algo para nosotros que también, perfilándonos para adelante, que sabiendo que tenemos una federación que por más años que tenga y de historia que tiene este movimiento gremial, sabemos que tiene cierta inmadurez en la organización, en la forma de pararse para afrontar este tipo de cosas. Entonces, a nosotros lo vimos viéndolo a futuro, para la organización fue fundamental este momento, independientemente al logro económico, salarial, ¿tá? Digo, fue para la gente, para la organización, fue fundamental para unir un poco más y perfilarse para futuro, trabajar con mucho más seriedad, más. Anael, justamente estábamos leyendo un artículo hace un rato que escribiste hace unos días para La Fragua, que decías que con referencia a los consejos de salario se podría ver como un triunfo, pero que el fortalecimiento del colectivo es quizás el resultado más beneficioso a futuro. Exactamente. Esa justamente creo que creo que yo en lo personal es lo que más rescato. También en el más adelante lo que habla justamente de que nosotros estamos preparados para resistir estos embates de lo que sería, vamos a decir, la fortaleza que tienen los grandes capitalistas unidos, resistiendo unidos, no nos queda otra. Después podremos pararnos en diferentes escalones dependiendo de la fortaleza económica que tenga cada uno, pero la realidad que nosotros como trabajadores le encontramos la vuelta a estas situaciones siempre trabajando juntos, y creo que es el mejor mensaje que dejó esta situación. Bien. Lo que vos decías respecto a esa partida que se logró, se paró firme, digamos, la patronal en no ir más allá a nivel de incremento salarial. ¿En cuánto se quedó? Recordanos, Anael. ¿La partida decís vos? No, el incremento salarial en sí. El incremento salarial en realidad lo que hace es recuperar lo que se perdió. Ajá. ¿Tá? desde el vamos a decir, la pandemia, vamos a decir, un año para atrás, sí. 2020, creo que estamos hablando. Sí. Disculpa que no estoy justo en el tema de tiempo, pero digo, vamos a decir, lo que se recupera es el total de lo perdido, ¿tá? Y después lo que se protege de acá para adelante, comprendido en el tiempo del convenio, ¿tá? Los reajustes pertinentes para no terminar desvalorizando lo que uno está ganando ahora. Claro. Esa es la fortaleza del convenio en sí mismo, ¿no? Digo, recuperar lo que se perdió y para adelante no perder, ¿entendés? Esa es la lógica, la fortaleza del convenio, vamos a decir. Claro. Y vos decías lo que te preguntaba Marcelo, ahora el desafío es también el fortalecimiento de la herramienta sindical y lograr unir, porque bueno, hay distintas también agrupamientos en torno a la realidad de esta industria. ¿Te parece que hay posibilidades de avanzar en ese sentido? Y sí, digo, todo esto es, vamos a decir, es muy a poco. Se hace mucha chanchada en las organizaciones que manchan un poquito lo que tiene que ver lo realmente propio del trabajador, ¿tá? Digo, uh-huh. Y eso es difícil. Lo que pasa hoy en día en la federación es que tenemos dos federaciones, ¿no? La que se denomina Cerro y Ciudad Vieja. Sí. Y toman caminos diferentes, digo. Algunas estarán mejor, algunas estarán peor, los caminos, vamos a decir, pero siempre tienen como cierto vos tenés que sentarte a negociar entre nosotros con un igual, ¿tá? Para después no quedar mal parado en los reclamos que uno eleva a nivel empresarial, a nivel ministerial. Uh-huh. Entonces todo eso de ingeniería entorpece demasiado, y ¿a quién perjudica? Vamos arriba, a nosotros, ¿no? Se entiende, claro. a la gente, al trabajador. Entonces ese es uno de los inconvenientes que tiene la federación, que creemos que estos son mojones para ir trabajando, haciendo ese trabajo de hormiga con la gente y con los sindicatos para tratar de buscar por lo menos una unificación en lo colectivo y trabajar por una FOICA unida, que es uno de los objetivos históricos que tiene esto, y ha tenido un montón de chisporrotazo en el tiempo, ¿no? Claro, y con respecto, para finalizar, Anael, de esto que te decía, hubo una jugada fuerte de cuestionamiento a medida de los trabajadores, sobre todo vimos en los informativos centrales de televisión que fueron a entrevistar incluso a pequeños productores, ¿no? Ganaderos, o pequeños, medianos, al menos así eran presentados. Escuchamos a algunos que tiraba duro contra los trabajadores, diciendo que no les importaba nada, que estaban contra el país, que los perjudicaban a ellos, no a los dueños de los frigoríficos. O sea, con eso se apunta a incidir en la opinión pública. ¿Qué valoración te parece? ¿Ustedes, por ejemplo, se analiza el hablar directamente con los productores cuando sea esta situación, o se descarta? Sí, no, yo tenemos un ejemplo hace poco que creo que ahí brevemente lo paso en esa redacción que hago yo, que tuvo que ver con una actividad que se hizo en Salto, donde involucraba gente de la cadena, de la industria cárnica, y exponían su realidad, ¿no? En esa instancia hubieron charlas con productores de esa zona que justamente reflejaban una vulnerabilidades con respecto a la hora de negociar con las grandes empresas, ¿no? Y esa pulseada por los precios que tienen ellos continuos, ¿no? Digo, no vamos a ponernos a discutir de la dificultad que tiene cada tarea, vamos a decir, porque digo, yo la desconozco en sí misma, pero digo, entiendo de lo que de mi esfuerzo en el trabajo, pero no puedo hacer un valor sobre todo de esa cadena, ¿se entiende? Lo único que tiene es que hay empresarios, igual que empresarios productores de todo tipo, realidades de todo tipo, como hay también en esta área personas capaz con más dificultad que otras. Ahora, cuando estamos en esta instancia, la cuestión es que siempre el empresario es el que tiene más espalda que uno, ¿no? Claro. Uno, para legitimar la lucha de uno y resistir justamente, generalmente se pierde, es esa la lógica, poder hacer perspectiva a futuro. En esta instancia lo que nosotros tenemos de como herramienta más fuerte es eso, ¿está? Y evidentemente los frigoríficos tienen más espalda para resistir esos obstáculos, ¿no? Claro. Ahora, es distinto cuando ya tocas aspectos de otro tipo que tienen que ver con la cadena más primigenia en la parte de los productores, ¿no? Digo, el productor te trata de hacer entender a vos del daño que le estás ejerciendo, y no empatiza contigo, quizás que también estás... tampoco se pone a visualizar el daño, el perjuicio que vos vivís en el día a día. Claro. Se explico, acá en estos aspectos nunca hay ganadores, todos ganadores para un lado y perdedores para otro, o sea, siempre se reparte esa dificultad. Entonces digo, lo único que podíamos hacer para abrir los ganchos era afectar a todo nivel, y es lo que se logró. Claro. Acá hay un mensaje, Anael, buen día, dice: la inmensa ganancia de los terratenientes y frigoríficos nacionales y extranjeros, pero aquí en Uruguay pagamos $10 y más un kilo de carne que ni es de primera calidad, horrible, dice Soledad. No es fácil. Sí, digo, sí. Somos ganadero por excelencia, pero nos cuesta carísimo consumir esta. Es así, es una realidad compleja. Muy bien, Anael Cardoso, gracias por este rato. Bueno, si no conversamos antes de fin de año, un abrazo con los mejores deseos y que avance la lucha también de los trabajadores de la carne, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias igualmente para todos, a ustedes, feliz fiesta para todos. Muchas gracias por la llamada y por estar continuamente informando a la gente. ¿Estamos? Chao, abrazo, chao. Hasta pronto. Bye.